Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Sexta temporada, año 2014. Programa número 189. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja de las palabras. El diagnóstico y la denuncia sirve para generar indignación moral. Y es importante la expansión de la indignación moral, pero no genera voluntad de poder. La denuncia no es una voluntad de poder. Puede ser la antesala de una voluntad de poder, pero no es la voluntad de poder. La izquierda europea, la izquierda mundial, a esta vorágine depredadora de naturaleza y de ser humano destructivo que lleva adelante el capitalismo contemporáneo, tiene que aparecer con propuestas, con iniciativas. La izquierda europea y las izquierdas de todas partes del mundo tenemos que construir un nuevo sentido común. En el fondo, la lucha política es una lucha por el sentido común, por el conjunto de juicios y de prejuicios, por la forma en cómo, de manera simple, la gente, el joven estudiante, el profesional, la vendedora, el trabajador, el obrero, ordena el mundo. Ese es el sentido común, la concepción del mundo básica con la que ordenamos la vida cotidiana, la manera en cómo valoramos lo justo y lo injusto, lo deseable y lo posible, lo imposible y lo probable. Y la izquierda mundial, la izquierda europea, tiene que luchar por un nuevo sentido común. Un nuevo sentido común progresista, revolucionario, universalista, pero es obligatoriamente un nuevo sentido común. La bruja de las palabras .blogspot.com. Gracias, Álvaro García Line. Era algunas ideitas, siempre tiramos. En vez de pasar música, nosotros pasamos gente diciendo cosas a veces. Estábamos tratando de contar que la cultura occidental, para Nietzsche y para quien les habla, es una cultura que no cree en los valores, no los cree. Seguramente es el resultado de un desgaste, algo contábamos la vez pasada, de un desgaste de 2000 y pico de años, cuando hace muchísimo tiempo la gente creía, como siempre contamos, ¿no?, que allá arriba estaba la verdad, el amor, la belleza. La gente lo creía, eso le significaba algo, eso funcionaba como una metáfora de lo que le ocurría. Pero con el paso del tiempo, por lo que contábamos en el bloque anterior, quedó más o menos en evidencia que esas cosas no eran ciertas, que la justicia, la compensación de las obras buenas por una vida razonablemente buena no funciona finalmente. O sea, que esas cosas se declamaban como verdad, pero luego no funcionaban. Y hemos ido intuyendo, dándonos cuenta que eso no funcionaba. Entonces, la persona común miente y eventualmente roba porque no cree que haya ninguna justicia, ningún castigo luego para esas acciones. O sea, ha perdido los valores. Es nihilista, tal vez me esté reiterando, pero es un tema que no sé por qué lo siento difícil de comunicar. Y cuando alguien dice, fíjate, a ver si me entendés, cuando alguien dice, qué lástima que sea así, quisiera que fuera de otra manera, uno dice, ahí está, lo seguís haciendo. Estás creyendo que vos sabés cómo deberían funcionar las cosas. ¿Entendés por qué es difícil explicarlo? Porque tu idea de lo que está bien es un valor que está allá arriba, igual que tu creencia de que a la larga se hace justicia y el que más ama es mejor tratado por la vida. Y tu sistema de qué está bien y qué está mal está igual de degradado, digamos. Y además ni vos lo haces. Vos sabés lo que está bien y no lo haces. Si hace falta, robás, mentís, etc. O sea, tu creencia de lo que está bien y lo que está mal, ni siquiera vos te lo crees en profundidad como para no dormir el día que mentiste, por ejemplo. Vos no te crees el valor. Fíjate, está en lo más profundo el nihilismo. Enrique Eskenazi nos sigue explicando un poquito más. Y por eso surge la actitud del diletante, que juega con todo, pero no hace una apuesta con todo su ser detrás que sostenga, porque en el fondo nada vale. Uno puede pasar por todas las posiciones y por todas las actitudes que tanto da, porque en el fondo, no son nada. Muchos han creído que Nietzsche defendía este proceso. No, Nietzsche no defiende esto, al contrario, lo denuncia. Denuncia que el diletantismo es una forma decadente, que es una manifestación de la enfermedad, no un camino hacia una cura. Es la enfermedad. Ante el vacío de significado, aferrarse a ideologías, la búsqueda de ideologías ya es la manifestación de una enfermedad. En cierto sentido, podríamos decir, el no aceptar la enfermedad es la mayor enfermedad, porque es el acto de mayor deshonestidad. El buscar medidas para evitar el proceso son manifestaciones sintomáticas de que se está infectado. O sea, la condición de entender a Nietzsche es la condición de la aceptación de que no hay sentido. ¿Y qué pasa cuando no hay sentido? ¿Qué pasa cuando no hay sentido y sin embargo no se abandona la voluntad de vivir? El diletante, el pesimista, el todo vale, el oportunista y el ideólogo atacan a la vida misma. Y por lo tanto son coherentes con el mismo nihilismo que pretenden superar. Ninguno acoge a lo que Nietzsche llama el más terrible de todos los huéspedes que ha golpeado a la puerta de Occidente y está aquí. El cerrar la puerta, el no querer verlo, el negarlo, no hace que el huésped desaparezca, sino que muestra aún cuán presente está, que todas nuestras conductas están condicionadas por esa presencia no reconocida. Él es Enrique Eskenazi. Gracias, Enrique, por existir. Tan poca gente conozco yo que haya interpretado a Nietzsche, por lo menos como lo interpreto yo, ¿eh? Y me parece que Enrique Eskenazi la tiene clarísima, clarísima. Tiene un curso, Enrique Eskenazi, está disponible en evox.com. Creo que son 20 clases de 2 horas y media, el tipo hablando así, sin parar. Te explota la cabeza, te digo, ¿no? Pero hay muchos momentos en que es verdaderamente impresionante. Acá lo pasamos dosificado porque puede ser un poco denso, pero nos parece valiosísimo esta puesta en palabras de que está entre nosotros el peor invitado, creo que dijo, que es esto de que nosotros no tenemos valores, que la señora que dice que se han perdido los valores, ella no los tiene, que los docentes que se plantan frente a un curso a enseñar valores, ellos no los tienen, ni están dispuestos a ser consecuentes hasta el fondo, como insinúa Eskenazi, con lo que dicen. Llegar al final de este proceso, llegar al final del proceso de desvalorización, es la única superación del proceso mismo. El proceso mismo continúa más allá de la decadencia total. No más aquí, no evitándola, sino aceptando entrar en ella hasta el final, dejándose transformar por ella. Es decir, justamente el acoger al huésped, que querido o no querido está presente, es lo único que puede llevar más allá del nihilismo. Es decir, el nihilismo no solo es un fin, que lo es, sino que es un inicio. Un inicio de aquello que no puede captarse con todas las estructuras de pensamiento nihilista. Acá Eskenazi está explicando algo, ve que se pone un poquito difícil, me parece, ¿no? Pero lo que está diciendo es algo parecido a lo que dice Krishnamurti para las personas, él lo dice para la cultura. El modo de zafar de esto, como pasa con el dolor, es atravesarlo. ¿Qué querés que le haga? Si le pasa por el costado, no hay manera. Entonces, esta pérdida de valores hay que aceptarla. Hay que abrir la puerta, igual ya está dentro, y dejar pasar a que no tenemos valores. A que en el fondo nos importan otras cosas antes que ser honestos, nobles, valientes, etc. Nos importan otras cosas. Una vez que vos reconoces que estás en ese lugar, ahí, dice Nietzsche, ahí podría comenzar alguna solución. Mientras vos digas, no, no, vamos que podemos, hagámoslo mejor, esforcémonos para lograr los valores. No, porque ese que está hablando todavía sigue creyendo que tiene valores. Es un mentiroso, es un falso, como el yo falso que nos contaba Pablo Veloso la otra vez. Mientras él siga creyendo que tiene, digamos, por decirlo de una manera, autoridad moral para decir para dónde es el camino, ese que hasta el día de hoy ha estado siendo un hipócrita, ese, no, no hay manera. El que puede valer, que para Nietzsche se va a llamar el suprahombre, el que está después de lo que somos hoy, es, contra lo que por ahí indica la palabra, es el que ha reconocido lo que es, el que ha reconocido que es un hipócrita, el que ha reconocido que está dispuesto a mentirle a su mejor amigo con tal de ganar una pequeña ventaja. Que lo ha reconocido, no hace falta que lo ande diciendo a todo el mundo, pero ya se mira tal cual es. Krishnamurti, en otro sentido, y habiendo Krishnamurti leído a Nietzsche, por supuesto, es evidente, dice, el único modo de salir de la neurosis, que es este impulso en lo individual, ¿no? De decir yo debería ser así, ser asado, esta autoexigencia loca, el único modo de salir de la neurosis es abandonar cualquier pretensión de cambiar. El neurótico es el que no está conforme con cómo es. Y Krishnamurti dice, si seguís así, primero, vas a seguir como sos. No vas a cambiar. Tu posibilidad de cambiar es dejarte de impulsar a cambiar. Parece una paradoja. Mucha gente dice, no, Carlos, hay que poner la voluntad, anotarse objetivos, qué sé yo. Bueno, señora, hágalo. Y ponme cuenta. Nietzsche y Krishnamurti dicen, no, tenés que reconocer que en esa voluntad de bien no hay nada, que es una mentira. Yo por eso estudio tanta historia. Desde hace 2400 años, en la cultura occidental, y en el momento que quieras, en el personaje que quieras, están todos diciendo lo mismo que dice la señora de la esquina de mi casa. Tenemos que luchar por un mundo mejor. Si cada uno hace las cosas bien, todo va a andar bien. Lo decía Platón. Si cada ciudadano, ahí está escrito, lo decía los judíos, los padres de Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, sus seguidores, lo decían los ministros de los reyes, si cada uno paga sus impuestos, si cada uno barre su hereda. Bueno, no funciona, hermano. ¿Por qué? Porque cada uno de esos que debería barrer su vereda dice, sí, sí, sí, lo voy a hacer, y no lo hace. Cada uno de esos es satisfecho y es nombrado por esas palabras que nombran valores y deberíamos ser. Todos nos podemos manejar en esa nube de irrealidad y podemos permanecer 24 siglos diciendo que tenemos que cambiar. Revíseme la historia y dígame quién dijo otra cosa y dígame cuánto hemos cambiado. Este es el sistema, así funciona. Funciona, no sé, como la pizzería. La pizzería confía que vos te llevas la pizza y que la vas a comer, con lo cual vas a volver. El ciclo es ese, el ciclo se realimenta porque los valores ideales nunca se cumplen. Si no, no existirían los curas ya a esta altura del partido, ¿no te parece? ya estaríamos todos bastante, habríamos aprendido. ¿Qué te pensás? ¿Que estas cosas que dicen los libros de autoayuda se descubrieron la semana pasada? Son muy, muy viejas. Pasa que la cultura juega a esto, funciona de esta manera, vamos. Pero hay culturas que funcionan de una manera distinta. Uno se sigue moviendo con un valor, el valor de lo bueno, a lo que no renuncia. No acepta que lo que uno ha considerado bueno ya ni bueno es. Cuando uno dice, oh, el nihilismo, ojalá que conduzca a algo, es porque uno ya está viendo ese algo como algo potencialmente valioso. Pero uno que no ha sido transformado por el nihilismo, eso que uno considera valioso es una manera de las valoraciones, justamente, que están siendo decadentes. Se entiende que es sutil, no es tan fácil. No es tan fácil, Nietzsche. Porque todo el tiempo apunta a uno. En cada afirmación, por supuesto, no solo de personas, sino de doctrinas, de movimientos y partidos, hay siempre presente, pero no advertida, una valoración. Y esa valoración es lo que se considera deseable, significativo, lo que tendría que ser, lo verdadero, lo moral, no ha pasado por el nihilismo. Por eso podríamos decir que todas las propuestas para superar el nihilismo apestan a nihilismo mismo. Ni que hablar de las políticas. Lo que propone Nietzsche, lo que no se arregla con políticas. Porque toda política da presupuesto a una serie de valores que orientan su acción. Y estos valores los ha tomado de la tradición metafísica. Son valores que están podridos. Y que por mucho que uno quiera contener la manzana podrida y pintarla, está podrida y la putrefacción llegará hasta el final. Es más, debe llegar hasta el final. El que es duro no es Enrique Eskenazi, ni Friedrich Nietzsche. Lo que es dura es la realidad. Yo entiendo que lo que él está contando, por lo menos es una versión que explica lo que yo dije al principio del programa. ¿Cómo puede ser que aquí, en esta radio, me hayan robado un saco? ¿Cómo puede ser? Nadie lo haya devuelto. Alguien lo tiene en su casa, ponele que se lo llevó por error. Mi pendrive. ¿Quién fue? Y no es ese el malo. Esto ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo, en cualquier lugar. Pruebe usted, tire un billete de 100 pesos en la calle a ver qué pasa. O que una persona mayor se le caiga, fíjese. Hágalo 10 veces y después me cuenta cuánto le dio. Asegúrese de que quien vaya a robarlo no tenga riesgo de ser identificado. Y dígame cuántas personas cumplen con ese requisito. Se va a llevar una gran sorpresa. La sociedad funciona así. Pero bueno, Enrique Eskenazi nos está contando la mirada de Nietzsche y le pone en palabras algo a lo cual todos rehuimos, todos nos hacemos los sonsos. ¿No le llama la atención que desde hace siglos estemos diciendo portémonos bien? ¿No les llama la atención que eso no funcione? Está bien, hay todo un texto para decir que somos pecadores, que esto, que lo otro, bla, bla, bla. Pero a la gente que no es creyente, por ejemplo, ¿no les llama la atención? Che, si todos nos juntamos lo vamos a lograr. Mira, hermano, no, ahí hay un problema. Lo estás diciendo desde el nihilismo, desde la cultura occidental, desde una cultura en la que los valores están degradados, podridos. El que lo dice, lo está diciendo para acumular poder. Aunque él no se dé cuenta, no es que lo esté especulando conscientemente, lo dice desde ese lugar. La cultura no le va a dejar que lo haga de otra manera, por decirlo así. Es una buena persona seguramente, pero va a estar haciéndolo él o sus seguidores, y al poco tiempo esa proclama de vamos que todos juntos podemos no va a funcionar. Dígame si no, ¿en dónde funcionó? Yo conozco un montón de gente así bien intencionada que lo ha estado intentando desde hace décadas y termina ocurriendo, porque a veces funciona de un modo, bueno, como se puede, no muy presentable. Cuando ocurre, ocurre de un modo que no es muy presentable. Mientras que los impulsos puristas duran muy poco tiempo, porque todas las personas que están allí, en el fondo, no creen en ese mismo purismo. Lo que él ve como lo que ha estado presente inadvertidamente durante 2000 años o más en la cultura europea, que es Occidente, él lo llama cristianismo. Pero ojo con lo que él llama cristianismo, porque el cristianismo no tiene nada que ver con la experiencia primordial del cristiano, sino con una manera de entender lo que hay como subordinado a un sobremundo, a un trasmundo, una manera de entender este mundo como valioso solo en la medida en que esté conectado con un mundo ideal. Y es cierto que en el cristianismo, sin duda, y yo diría en todas las religiones, existe esto. Vamos a decirlo en la forma vulgar, ¿no? Lo que justifica esta vida es una vida ultramundana. Tienes que renunciar al placer en esta vida para garantizarte la realización en la otra. Tienes que renunciar al cuerpo para la salvación del alma. Este mundo ha sido permanentemente desvalorizado, vivido como malo, como negativo, como medio en todo caso, para lograr unos valores que no están en este mundo. Y ese trasmundo en el que el occidental siempre ha creído, aún antes del cristianismo, ya Platón habló del mundo ideal de las ideas, que es el verdadero mundo, del cual este solo es un reflejo. Y por lo tanto reconocer que lo que da valor a este mundo es que solo es un reflejo del verdadero mundo al que se orienta el filósofo, del mundo ideal, es nihilismo. Ahí está Enrique Eskenazi explicando lo que en palabras de Nietzsche representa el cristianismo. A Nietzsche no le preocupa el cristianismo en sí. Acuérdese que Nietzsche era hijo de un pastor cristiano, amaba a su padre Nietzsche y además era nieto de un pastor cristiano. El problema de Nietzsche no es con el cristianismo, sino con este dualismo, le llamábamos la vez pasada, estas ideas impecables, perfectas, que esta vida no vale nada y sí vale lo que está más allá, tanto en dimensión como luego de la muerte. Pero todo esto, esto de que lo que importa es lo que está más allá, ya no es creíble. Ya nadie se lo cree. Si no, estaría llena la cárcel de cristianos visitando presos y no hay nadie. Es así de fácil. Si tanto le preocupa la otra vida, ¿por qué no hace lo que está ahí en el libro que usted dice que es palabra de Dios? Es que no lo cree. No lo cree. En el fondo no lo cree. Si él estuviera tan seguro de que eso es así, si se gana la eternidad yendo un par de horas a la cárcel, ¿no lo harías? Es que no lo cree, ni él lo cree. Discúlpeme que sea duro, pero si no, deme alguna otra explicación. Es clarito. El Papa, hace poco hemos pasado ese audio varias veces. Y si querés saber qué cosas prácticas tenés que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Dijo, mira, una sola cosa te sugiero. Mateo 25, y dice eso. No necesitan leer otra cosa. Se los pido de corazón. Dale de comer al hambriento, al sediento, visita al enfermo y al preso. ¡Punto! Con ese criterio se te va a juzgar. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no le creen? No le creen. En el fondo no le creen. Lo repiten, se emocionan. Qué lindo, che, sí, yo creo en el amor. Pero ni loco voy a la cárcel y a esos chorros hay que matarlos. No estoy describiendo yo algo parecido a lo que nos encontramos a menudo. Entonces incluso el Dios, la idea de Dios, lo que significaba Dios hace unos siglos, ya no significa nada. Que te multipliquen los panes, te saquen los demonios. No sé, yo voy a la panadería y hay un montón de pan ahí. Los demonios, me voy al psicólogo, me cura. Y ya hay algunas cosas. Esto de que el tipo abre las aguas con una varita mágica. Es un efecto de Spielberg. La metáfora de Dios. Esos cuentos que nos contaron con la mejor de las intenciones para que tratáramos de leer con más profundidad la realidad, ya no nos funcionan. Esas metáforas no nos funcionan. Incluso la palabra Dios no nos funciona. Él es Claudio Naranjo y después un poquito de Darío Steins-Reiber. También en el mundo del espíritu es como si el viaje interior lleva a algo que, visto desde el punto de vista de la mente puramente racional, es como nada. Visto desde aquí, eso que buscamos, más vale